desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Bienvenidos al programa Desde el Sur, Explorando el Cosmos. ¿Qué hacemos? ¿Quién les habla? Ricardo Sánchez y mi colaboradora Esther Letrica, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Cosmos de México. Por ser este el primer programa, me gustaría contarles un poco cuál es mi historia. Mi pasión por la astronomía y por la ciencia en general nació, como seguramente en muchos de ustedes, con el alunizaje del Apolo 11 allá por 1969. Después, ya con unos 20 años, el doctor Carl Sagan, con su serie Cosmos, hizo que la astronomía fuese, más allá de un interés, a una pasión. A lo largo de esos 13 capítulos de la serie que realmente me apasionaron. Hoy en día, y con más de 20 años de astrónomo aficionado, pertenezco a la Liga Iberoamericana de Astronomía, que es una agrupación que pretende reunir a los aficionados de toda Iberoamérica y que fomenta la difusión y la comunicación de sus actividades por medio de varios canales. Uno de ellos es el foro de la Liada, como se conoce vulgarmente, que figura en internet. Otro medio es la página de la Liga Iberoamericana de Astronomía, que la pueden encontrar en www.liada.net. Y el último vínculo, que tal vez a ustedes les resulte más interesante, es la revista. La revista se llama Universo Digital. Hasta hace unos años era una edición impresa, pero a partir del número anterior hemos comenzado a presentarla en formato digital para que todo el mundo pueda acceder y que aquellos que se hacen socios también puedan tener su copia impresa luego de cerrado el número que corresponda. La dirección para acceder a esta revista es universo.liada.net. En ella van a poder encontrar una gran cantidad de artículos escritos por los diferentes aficionados de toda Iberoamérica, una galería de astrofotografía y secciones que se renuevan mensualmente, como el cielo del mes, que escribe Claudia Pérez Ferrer desde Mar del Plata, las noticias de Esther Letrica, el boletín espacial de Rui Barbosa, efemérides astronómicas de Jesús Guerrero Ordaz, y en fin, otra gran cantidad de secciones, entrevistas. La del presente número es al doctor Josep Trigo, un experto en meteorítica y materia interplanetaria. En fin, vale la pena echarle un vistazo. Así que en este programa, entre otras cosas, comentaremos las actividades que se van sucediendo en la semana en los distintos foros de la Liada, nuevos artículos, en fin, todo lo que pueda ser de interés para ustedes. Pero dejando un poco de lado a la Liada y siguiendo con mi presentación, bueno, yo me desempeño como ingeniero en electrónica en un canal de televisión de Buenos Aires, y en estos 10 últimos años he construido un pequeño observatorio con telescopio Cassegrain de 25 centímetros, una cámara CCD, cámaras de video, webcams, en fin, todo lo que me lleva a experimentar un poco la astronomía y la tecnología en una mezcla que realmente es muy muy interesante y de la que todos podemos aprender muchísimas cosas, sobre todo en cielos como los de mi ciudad, en donde la polución impediría prácticamente la fotografía clásica, pero hoy en día con la CCD, el procesamiento de imágenes y bueno, todo lo que trae acarreado esta revolución tecnológica, nos permiten hacer maravillas y adentrarnos un poco en algunos campos de investigación, como la búsqueda de asteroides, el descubrimiento de supernovas, el poder hacer fotometría, astrometría, gran cantidad de cosas que hasta hace unos 20 años atrás ningún aficionado podía soñar ni siquiera con acercarse a hacer, ¿no? Ahora vamos a distendernos un poco de todas estas presentaciones escuchando un tema musical del argentino Lito Vitale que se titula La vida es un tango. Y ahora, una colaboradora que además es mi esposa, Patricia Mermoz, es la encargada de relatarnos la historia de un argentino que se dedica a observar el sol. El argentino encargado de vigilar el sol, Greenbelt, Estados Unidos, Guillermo Stenborg, es un científico argentino con una misión muy particular. Observa el sol desde el Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA. Es el encargado de evaluar cada día la potencia de las tormentas solares, precisar si se dirigen hacia la Tierra y, si es así, lanzar una alerta mundial. Quizá los astronautas, los satélites y hasta los vuelos comerciales en el mundo estén en riesgo. Si algo viene hacia la Tierra, mi tarea es analizar lo que ocurre con los datos recibidos de los instrumentos a bordo del Observatorio Solar y Heliosférico, SOHO por su sigla en inglés, y dar el primer alerta a la comunidad, dice sin más. Si la radiación emitida durante las tormentas solares supera ciertos límites, los astronautas o los pasajeros y tripulantes de los vuelos circumpolares podrían estar en peligro, así como también los satélites militares y civiles, que podrían desplomarse. Por eso Stenborg se define con picardía como un pronosticador del tiempo espacial en tiempo casi real. Eyecciones solares. No solo las tormentas solares, sino también las llamadas eyecciones coronales de masa solar, pueden perturbar el campo magnético terrestre y ocasionar daños en sistemas tecnológicos o hasta oleoductos. Y en lo que va del año, detectamos más de 50 casos críticos, de los que cerca del 60% se dirigió al menos en parte contra la Tierra, dice Stenborg, rodeado de imágenes increíbles del Sol, durante un recorrido por el Centro de Control de SOHO, junto a la Nación. Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Buenos Aires, UBA, y doctorado por la alemana Universidad de Gotinga, Stenborg redacta cada día un informe que describe la actividad solar, mientras que en su tiempo libre investiga nuevas técnicas para procesar las imágenes solares. Tanto las tormentas geomagnéticas como las de radiación se clasifican en una escala que va de 1 a 5. Si una tormenta llega al quinto nivel, puede causar fallas en los transformadores eléctricos y alterar las comunicaciones con los satélites, causar serios daños biológicos a los astronautas que estén fuera de sus vehículos espaciales. Una exposición a radiación equivalente a 100 radiografías juntas se estima. Ruido excesivo en las comunicaciones satelitales e incluso apagones. Los estudios del SOHO son posibles gracias a una misión conjunta de la NASA y de la Agencia Aeroespacial Europea, ESA, que lanzó el Observatorio al Espacio en diciembre de 1995 y recibe información sobre la actividad solar las 24 horas del día en este pueblo cercano a Washington. Lo notable ha sido que los satélites suelen tener una vida media útil de 3 años, 5 como máximo, pero este lleva 10 años con 11 de sus 12 instrumentos originales activos, aunque estuvimos muy cerca de perderla en 1998, cuando desapareció y nos llevó 3 meses recuperarla, destaca Kevin Schenck, ingeniero de operaciones de 3 instrumentos del SOHO. El costo total de la misión superó los 12 millones de dólares antes del lanzamiento del SOHO, cantidad que se incrementa cada día de operaciones, más de 10 años. Pero algo salta a la vista en cuanto se ingresa al Centro de Control Goddard. Todas las computadoras conectadas con la nave tienen más de 10 años, simple razón a Stenborg. Eran las más avanzadas cuando se lanzó el Observatorio SOHO, pero si ahora quisiéramos renovarlas acá por el Goddard, no serían compatibles con las que operan en la nave. Aún así, el Observatorio Solar goza de un beneficio adicional con los avances informáticos, destaca Schenck. Todas las imágenes y los datos que se reciben se procesan y se suben a Internet en tiempo casi real, lo que permite que los científicos de distintos lugares del mundo puedan estudiar el Sol a la par de la NASA, lo que a su vez genera una competencia muy fuerte y muy productiva. Interés de aficionados. No solo profesionales, sino también miles de astrónomos aficionados estudian los datos y las imágenes disponibles en el sitio SOHO www.nasa.com/nasa.gov y los resultados superaron todos los cálculos estimados. Un profesor de un colegio secundario de Bolonia, Italia, acaba de descubrir el cometa número 1000 gracias a las imágenes provistas por el cronógrafo espectrométrico de ángulo amplio, LASCO por su sigla en inglés, del SOHO. Hasta el LASCO solo se habían hallado poco más de una docena de cometas con órbita en el sistema solar, celebra Schenck. Stenborg, semicalvo y de anteojos, simpático y expansivo, llegó a la NASA desde el célebre instituto alemán Max Planck. En la NASA debe analizar los datos que transmite el LASCO a 1.500.000 kilómetros de la Tierra. Cuando ocurre una explosión potente, el exceso de la radiación X y ultravioleta llega a la Tierra en solo 8 minutos, y las partículas de alta energía entre 1 y 3 horas después, por lo que poco o nada podemos hacer para remediarlo. Pero el grueso de la masa eyectada o plasma solar puede golpear la atmósfera entre 2 y 4 días después, se explica. La meta del LASCO es evaluar ese plasma solar antes de que afecte los satélites y las comunicaciones de alta frecuencia y de celulares o cause apagones. El Sol tiene un ciclo de actividad de 11 años. A pesar de estar llegando a una época de supuesta tranquilidad, este año hubo periodos de muy intensa actividad, como entre el 14 y el 23 de enero, cuando las cosas estuvieron realmente muy movidas, recuerda Stenborg, que espera novedades. El Sol no da para dormir. Este artículo fue escrito por Hugo Alconada Moon, corresponsal en Estados Unidos del diario La Nación de Argentina. Y como nota final, mi amiga y colaboradora, Esther Letrica, nos relata una historia sobre el planeta que la fascina, el Señor de los Anillos, Saturno. Esta es la primera parte de una serie que promete ser realmente imperdible. Yo soy Esther Letrica y aquí estoy, desde el sur, en Buenos Aires, Argentina, transmitiendo para Radio Cosmos. En esta sección voy a hablarles de uno de los objetos más hermosos del cielo, Saturno. El Señor de los Anillos o el planeta como orejas, como dijo algún gracioso. Aunque seguramente eso les debe haber parecido a los primeros astrónomos que lograron verlo con un telescopio probablemente rudimentario. Saturno fue un planeta más hasta que Galileo pudo observarlo y descubrió que era alargado y que con el tiempo esa forma cambiaba. Como ya había observado a Júpiter y había descubierto que Júpiter tenía un sistema de lunas, seguramente pensó que Saturno también tenía lunas. Y él desarrolló la teoría de que las lunas estaban muy próximas al planeta y que se asomaban y se escondían en forma regular. Eso fue en 1609. Recién en 1659, Christian Huygens observó los anillos que rodeaban al planeta. Y en 1675, Giovanni Cassini descubrió que había una zona oscura que dividía en dos los anillos, y es que es lo que ahora se conoce como la división Cassini. Los anillos de Saturno son elegantes y misteriosos. No comprendemos en su totalidad los procesos que gobiernan su estructura, ni estamos seguros de cuál es su procedencia. Podrían haber estado allí desde siempre o ser algo temporal. Pero Saturno no solo sorprende por sus anillos, sino que, como bien supuso Galileo, tiene numerosas lunas. Como el planeta está al doble de la distancia del Sol, que es Júpiter, a una distancia media de 1.427 millones de kilómetros, sus numerosas lunas se fueron descubriendo a medida que los instrumentos ópticos mejoraron y que la tecnología espacial permitió enviar naves a explorarlo. Cuando partió la misión Cassini a Saturno en 1997, se conocían 18 lunas que orbitaban el planeta. Durante el viaje, que duró 7 años, los telescopios terrestres y espaciales descubrieron 13 lunas más. A las 18 primeras lunas se le pusieron nombres de personajes mitológicos. En este caso fueron los hermanos y las hermanas de Saturno, los titanes. Los titanes, según la mitología, eran gigantes que vivían en el cielo antes que Júpiter lo conquistara. Y tienen nombres como Albiorix, Helén, Tetis, Iapetus o Titán. Continuamente se van descubriendo nuevas lunas de Saturno. Solo en el 2004, los astrónomos de la Universidad de Hawái encontraron 12 en la región. Estas aún están clasificadas sin nombre y llevan los números S2004, S1, S8, S12. De las nueve lunas mayores, la que se destaca es Titán. Indudablemente por su tamaño, ya que tiene 4.950 kilómetros de diámetro y porque posee una atmósfera muy parecida a la de la Tierra, aunque no contiene oxígeno. Le siguen en tamaño Iapetus y Rea, con diámetros de aproximadamente 1.500 kilómetros, Tetis y Dione, que están en el orden de los 1.000 kilómetros, Minas y Enceladus miden 500 kilómetros, y por último Hiperión y Fibi están en unos 200 kilómetros de diámetro. Cada una de estas lunas, ya sean grandes como Titán o pequeñas como las lunas pastoras, que son las que acompañan a los anillos interactuando dinámicamente con ellos, es una sorpresa. Todas ellas son complicadas, tanto por la trayectoria de sus órbitas como por su geología. Sus orígenes son inciertos. Algunas son cuerpos captados por la enorme fuerza de gravedad del planeta y otras pueden ser producto de la fractura de cuerpos originales. Pero cada una es un mundo diferente a las demás. En las sucesivas emisiones de esta sección de nuestro programa Desde el Sur, voy a ir contándoles sobre los últimos descubrimientos que la misión Cassini ha hecho y continúa haciendo allá lejos, a 1.500 millones de kilómetros en Saturno. Será hasta el próximo programa, donde les hablaré de la misión Cassini, sus objetivos y sus logros. Les saluda Esther Letrica, aquí, desde el sur, en Buenos Aires, Argentina. Y finalizando ya con este primer programa, les dejo la dirección de correo electrónico a la que pueden escribirnos para brindarnos sus opiniones. La dirección es radiocosmosargentina@hotmail.com. También estamos en el Messenger, como siempre, durante el programa. Hasta la próxima.